Lo que queremos resaltar es que esta pelea lleva varios años. Los compañeros que acaban de ingresar a la planta de la secretaría los podemos dividir en dos grupos. Por un lado están aquellos compañeros que entraron de manera con contratos precarios hace varios años y durante, digamos, la gestión anterior dimos peleas, quedamos a dos pasos de que firmaran los expedientes entre el cambio de gestión y no, digamos, y no tenían garantizada su continuidad laboral, por lo cual todos estos meses de incertidumbre, digamos, fueron graves. Y por el otro lado, un proceso que se inició en el 2012, cuando nosotros empezamos a dar la pelea por la estatización del servicio de limpieza, logramos a fines del 2013 que se estatizara, digamos, que no operara más la empresa de limpieza dentro de la Secretaría, pero en condiciones precarias. Desde ese momento nosotros dimos la pelea por la regularización, digamos, de su situación. Este año, no sé si se acuerdan, ustedes también nos han hecho una entrevista, digamos, Sí. tuvimos una situación donde a los compañeros de limpieza les informaron que estaba la intención de reprivatizar el servicio. Desde ese momento, la totalidad de los compañeros de la Secretaría tomamos la definición de que no íbamos a volver a trabajar hasta que no se garantizara la continuidad laboral de los compañeros. Fueron 3 semanas de paro con muchísimo conflicto en la calle, digamos, nosotros creemos que fue clave para la victoria que podemos estar contando ahora. Y en ese momento levantamos las medidas más fuertes cuando la gestión asume el compromiso de que los compañeros no solo quedaban en la secretaría, sino que iban a ingresar a la planta. No creímos en la palabra, porque imagínate que con el contexto de despidos y demás no podíamos, digamos, en asamblea ninguno de nosotros creía nada, por lo cual seguimos haciendo medidas cada vez que se trababa el expediente en algún lugar, y el lunes a la tarde nos avisan que Vidal firmó el decreto por el cual los compañeros ingresan, todos ellos, lo de los dos grupos, en la planta transitoria de la Secretaría. Esto es lo importante que se sepa, porque nadie ingresa de manera permanente y ellos no estaban en la planta transitoria, estaban en contrato, digamos, sin fecha de continuidad. Claro, O sea, muchos de ellos eran monotributistas. eran monotributistas y de hecho al día de hoy, esto ya ahora es cuestión de días, pero hasta el día de hoy no sabían de qué manera iban a cobrar los sueldos desde enero. O sea, ellos van a tener que cobrar retroactivo, eso es así, ya salió así el expediente, eso es cuestión de días, pero hasta el día de hoy las medidas también las hacíamos porque los compañeros no cobraban sueldo. De hecho, también hemos hecho fiestas para recaudar fondos porque fue de la única manera que podíamos paliar esta situación hasta que, digamos, hasta que ahora podemos festejar, digamos, hoy vamos a hacer un brindis. Y en breve se viene la fiesta, así que seguramente después invitaremos. Cintia, como vos bien decías, hasta el día de hoy no había novedades, no había cuestiones certeras de cómo los trabajadores y trabajadoras iban a cobrar. ¿Esto ya se hizo efectivo o en los próximos días estará depositado esto que es lo retroactivo que vos comentabas de los meses anteriores? Digo porque uno no termina de confiar hasta que no ve un papel o no ve el dinero depositado o hasta que, digo, hubo tantas avances y retrocesos. Esto de decirle a los trabajadores, sí, hay momento, quédense tranquilos que va a salir, y así venían de meses y meses anteriores en relación a los expedientes. Sí, totalmente. En principio, nosotros esta vez, digamos, no es una cuestión de confianza, sino que hay un decreto firmado. Lo que sucede, digamos, entre que se designa, digamos, los compañeros fueron designados y que cobren, lo que pedimos fue que se haga más rápido, porque si no hacíamos ese trámite, recién lo cobrarían el mes que viene. O sea, el sueldo está garantizado, lo que nosotros estamos buscando es que lo cobren cuanto antes, digamos. Y eso se presentó como el expediente de excepción y tendrían que estar cobrando en una semana o por ahí, digamos. Eso va a llevar un tiempito, pero no mucho. Cintia. En principio, digamos, digamos, la incertidumbre mayor que tenían los compañeros, por lo menos cuando lo hablábamos después de la noticia, de la buena noticia, es efectivamente saber si iban a cobrar alguna vez y además si eso no implicaba que querían descartarlos de la secretaría, digamos, porque así como pasó en enero que supuestamente estaba todo bien en la transición y de repente vino una empresa y les pidió el talle del uniforme, ¿quién nos garantizaba que después no nos hubiese pasado lo mismo que está pasando en otros ministerios que llega y te dicen no entres? Digamos, entonces, el contexto general no ayudaba a tener confianza. Cintia, te habla Mariano, ¿cómo andás? Todo bien. Bueno, primero que nada, felicitaciones por el triunfo y te quería hacer una consulta. ¿Cómo viene el trabajo en la Secretaría, digamos, de Derechos Humanos de la provincia a partir de la nueva gestión? ¿Ha habido grandes cambios en la línea, digamos, que se está llevando adelante de trabajo ahí o sigue todo más o menos como hasta el año pasado? Mira, viene todo más o menos como el año pasado. No, la cuestión, nosotros ahora tenemos un problema que de hecho ya se lo manifestamos a la gestión de la secretaría. Además, esto quiero que lo sepan, el lunes tuvimos la planta transitoria y el miércoles ya le pedimos la incorporación en la planta permanente. Digo, esto como para saber que no vamos a bajar los brazos ni vamos a dejar de pelear. Pero bueno, hablando de en esa misma reunión, le transmitimos la preocupación porque al día de hoy la secretaría funciona sin una estructura regular, digamos. Sí. La secretaría tiene una estructura vigente, pero esa no está cumpliéndose y la gestión actual tiene una apuesta de una nueva estructura que supuestamente se está negociando, pero al día de hoy hay muchísimos funcionarios sin estar designados, digamos. Entonces, tampoco es que se puede poner la secretaría en funcionamiento si no hay gente autorizada a firmar, digamos, eso en líneas generales. Después, con respecto a las líneas de trabajo, tampoco tenemos claridad, porque como ya te digo, digamos, todavía no se ha profundizado del todo. En algunos lugares se retomaron las actividades, y en otros no, todavía estamos esperando la línea. Así que, por eso una pregunta compleja, porque al día de hoy lo que te podría decir es que estamos bastante paralizados, bastante. Vamos a ver qué pasa, si se destraba algo en estos días o no. Nosotros manifestamos la preocupación, porque obviamente queremos ponernos a trabajar. Claro, sí, esto me parece que está pasando en el gobierno del Cambiemos en muchas áreas y en muchos niveles del Estado. Una última consulta, Cintia, si podés darnos alguna idea sobre qué les parece a ustedes la podemos decir la no oferta de paritarias que se planteó ayer el gobierno provincial. No, es un papelón. No solo eso, sino toda la batería de decretos y proyectos de ley y demás que buscan congelar vacantes, que buscan darle superpoderes a los ministros para poder ejercer el premio castigo, te haciendo, te echo, te nombro de acuerdo a mi propia voluntad, digamos. Me parece que hay una decisión provincial de ponernos a los trabajadores del otro lado, digamos, y están totalmente decididos a reducir, digamos, primero las cuentas del Estado, digamos, si vos le seguís eliminando impuestos a los que más tienen y va a entrar menos plata al Estado y están buscando que la forma de ajustar esa balanza sea por el parte del ajuste de los trabajadores. Entonces, en principio es un papelón, digamos, el hecho de que hayan tenido que reabrir la paritaria por orden judicial, digamos. Es obvio que el aumento del 15% no contempla ni el aumento de diciembre, digamos, no llegamos a cubrir la canasta, ni mucho menos. Me parece que el hecho de que lo hayan tenido que reabrir por una decisión judicial es un revés para el gobierno, digamos. Los trabajadores pudimos demostrar que tenemos razón, digamos, que así no se manejan las cosas. Ahora hay que ver qué intención tiene el gobierno, hasta dónde piensa llegar, digamos, con este ataque.